qué hijo de perra. Vengo para acá a tirarles algo. Vamos, ya. Nuevo talento iniciando. Ya. Ey, ey. Tu bitch me lo mueve. Nunca no se ve que no se ve. Haciendo el 69. Tony Sotron en la casa. No te metas con el gangsta. La coca en la pipa mientras fumo en raza. Que sobre y me basta. Cruciando el peso en mis 15. Liga más a ganar de las Champions. Colo Colo lo mejor de Chile. Prepárate para el segundo impacto. Que la chula con la cara con la que le das. Mío por ser flight es un puro one. Tiro y no escribo buscando siempre sopa. Basta base pa' quedarme hueso sin el aderezo. Porque vengo ileso, porque tengo feeling, tú no tienes eso. Money, money, money, man. Lástima del mundo ando 100. Jalando coca en tu sostén. Alguien mejor que yo, dime quién. No estoy confianza, la bicha se pone en mi panza. Modo gordo, modo danza. Con las sneakers en mi salsa. Ya aburría rabiar y ya me de la garganta. Pero ahora viene un feeling esperado. Take out, test my brother, pull a gun.